comparen lo que atentan con lo que intentan. Si me agarran mi sonrisa. Siempre la chapa de techo, nunca en el pecho. De aquí quiere correrla si no tiene un hecho. Mejor morir pollo, así es cheto. Te echo por lo que tu marido barra pa' quedar satisfecho. Si segunda mana crean un loji más gigante. Imagínate si a tu gata no la cojo la bati. Pa' que sea interesante el combate. Voy a rolar un bate antes que te mate. Ahí está la nueva era, salió a luz. La verdadera, la mafia, lo hago. La crema de la crema. Modo sicariato, aparecemos en escena. Cámbiame el flow, que todo es lo que le gusta a la nena. Que te envenena, que el erito de la grilla, grilla sin cadena. Mi legado es piola, sangre corre por mi vena. Yo con gusto mataría a Judas de última cena. Por eso mami no compare lo que atentan con lo que intentan. Caemos con los chuki como el combo del 70. Vos cámbiame el flow, que el diablo lo patenta. Esto no es ciencia ficción como lo que usted inventa. No compare lo que atentan con lo que intentan. Caemos con los chuki como el combo de 70. O cambian el flow, que el diablo lo patenta. Esto no es ciencia ficción como lo que ustedes inventan. Tú, chamaquito, no te vi para la película. Que en el bajo mundo andan los coches sin matrícula. Yo tengo el peso que te hace recular. Escucha mi trap, ustedes suenan regular. Y tu mami, vívela conmigo. Que cuando esté frío, yo seré tu abrigo. Yo conozco tu ruta, no me desvío. La piso a fondo, solo subiste conmigo. Si te doy mi corazón, es porque te confío. Y si la calle me llama y me matan las ganas, quiero que sepa que fue por amor, nunca fue por fama. Quiero el palacio pa' hoy pa' la mama. Yo voy por todo el cielo, por meter al cielo donde está mi pana. Y sé que tengo un par de enemigos ocultos. Me ven con brillo y le agarra gusto. Pero no se mete por susto. Yo vivo en la oscuridad donde dice que está el cuco. Aunque me digan que no sé qué le gusta lo que produzco. ¿El feliz o qué? El producto caro. Y no compare lo que atentan con lo que intentan. Caemos con los chuki con el combo de 70. Mami, no compare lo que atentan con lo que intentan. Caemos con los chuki como el combo de 70. Vos cámbiame el flow, que el diablo lo patenta. Esto no es ciencia ficción como lo que ustedes inventan. El feliz ok, Gonzalo Nahuel. Son las libretas de oro. Si vieron perros fueron seguro. Nosotros somos la élite, somos la luz de la oscuridad. Wizard, directamente del inframundo. Los chuki, atentamente los chuki, el cangrejo del bajo mundo.